in your arms, baby. Y nunca me sueltes, nunca. Abrázame, mami. Pull up, pull up. All the crazy set. Some freestyle, some classic hip hop, classic reggaeton. Beautiful set. Gracias por estar conmigo, donde quiera que me escuches. Wishing you happy holidays, Merry Christmas, Feliz Navidad, Happy Hanukkah, Happy Kwanzaa, toda la vaina, happy, ok. God bless, guys. Muchas bendiciones para todo el mundo. Bueno, preparándote la próxima mezcla, mi gente de Puerto Rico, Dios me lo bendiga. Mete mano, DJ Diego. Mi gente de Los Ángeles, ya sabes que el próximo mes llega Cali Bash, LA's biggest concert. Y son dos noches. Get those tickets, hurry up. Gana los tuyos escuchando la mega. Mete mano, Sandra Peña, love you, baby. Mi gente de New York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, mi gente de Miami, Orlando, Tampa, Los Cachos, a través del Nuevo Sol. Getting ready. Me estoy preparando para la próxima hora. ¿Qué más quieres escuchar en los clásicos? Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. También en mi página de IG, Alex Sensation. I'll be right back. Mete mano, mi hermanito DJ Luismi. Body Boy, Tiny T, Jesús Romero, suéltala. La mega mezcla. La mega mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Remitly Electra, tu dinero será depositado en una cuenta de Banco Azteca o estará disponible para retiro de efectivo en tiendas Electra. Hay una oferta especial en tu primer envío. Baja la app de Remitly. Remitly Inc. está autorizada como empresa de envío de dinero por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y en Puerto Rico, como agencia de envío de dinero al extranjero en Massachusetts y como empresa de envío de divisas en Rhode Island, NMLS número 102-8236. Es la temporada de reuniones navideñas. ¿Estás listo? De hecho, sí, porque Dunkin' tiene el regalo perfecto para estas fiestas. Una docena de Dunkin' Donuts desde chispitas hasta espolvoreadas y glaseadas. Con una docena de donas tienes 12 oportunidades de atinarle a la favorita a cada una, incluida la tuya. Y vienen en una caja festiva decorada con chispitas. Así que tu trabajo ya está hecho. A todo el mundo le encantan las donas. Ahorra tiempo y ordena una docena con anticipación en el app. ¿No eres miembro? Únete hoy. América se mueve con Dunkin'. El precio y la participación pueden variar. Oferta por tiempo limitado. Aplican términos. Bienvenido a AutoZone. ¿En qué estás trabajando hoy? Creo que mi batería se descargó. Con el servicio de revisión y carga de batería gratis, puedes llegar a tu destino. Si necesito una nueva, no hay problema. Tenemos la batería adecuada para ti desde $89.99. ¿Qué hago con mi batería usada? La podemos reciclar aquí, en el destino número uno para baterías de América. Aplican restricciones. En Charmin sabemos que hablar de ir al baño no es muy divertido, pero una canción puede serlo. Charmin Super Mega Rolls son 6 rollos en uno solo. Por eso dura mucho más. Disfruta ir con Charmin. Verizon y La Mega te esperan con mucha música y sorpresas este viernes 8 de diciembre de 1 a 3 de la tarde en la tienda Verizon del 880 The Old Country Road en Garden City, Long Island. Acompáñanos para tu oportunidad de ganar premios como boletos para el concierto de los Tigres del Norte en el Prudential Center y mucho más. La cita es el viernes 8 de diciembre de 1 a 3 de la tarde en la tienda Verizon del 880 Old Country Road, Garden City, Long Island. Celebra las fiestas todos los días con Verizon. ¡Go! Verizon y La Mega te esperan con mucha música y sorpresas este sábado 9 de diciembre de 1 a 3 de la tarde en la tienda Verizon del 540-548 US Highway 46 en Tomrobo, New Jersey. Acompáñanos para tu oportunidad de ganar premios como boletos para el concierto de los Tigres del Norte en el Prudential Center y mucho más. La cita es el viernes 8 de diciembre de 1 a 3 de la tarde en la tienda Verizon del 540-548 US Highway 46, Tomrobo, New Jersey. Celebra las fiestas todos los días con Verizon. Prepárate para todo lo que la vida tiene que ofrecer. Prepárate para gozar de buena salud. La inscripción está abierta en New York State of Health. Explora opciones de seguros médicos asequibles y encuentra el plan ideal para ti. Así podrás estar listo para mucho más en el 2024. Inscríbete antes del 15 de diciembre para cobertura a partir del 1 de enero. Visita nystateofhealth.ny.gov o llama al 1-855-355-5777.

yo que soy. Buenas tardes. Alex Sensation. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu mascota fiel. Te han dicho de mí que soy como el río. Te han dicho que soy frívolo y vacío. Mira que no. corazón dentro de mi pecho ya está sufriendo. No tiene quien amar y en esta soledad se está consumiendo. Pobre corazón dentro de mi pecho ya está sufriendo. No tiene quien amar y en esta soledad se está consumiendo. Llora, llora. ¡Ay! ¡Qué linda, mano, qué linda! Estamos recordando Jueves Clásico. Alex Sensation. Sin permiso entro en tu mundo para

Sensation. Delicioso. Ay, ay, ay. Estoy aquí enfocado, enfocado, I'm focused. Dándole musiquita a ustedes, tú sabes. Para que suene apretadito, suene bonito. Enfocado. Focus. ¿Cómo es? Focus, focus. Es que a veces se me va el inglés también. Sorry. My English is not very good looking. Focus. Esa vaina, eso, mi madre. Estoy enfoqueado. Está rica esa. A Mauri, está rica. Estaba buena, Mauri. Estaba buena la mezclita de salsa. Estaba aquí yo bailando solo con la escoba. Un saludo para Luis, mi Quiroga, para Katy, mi Katy la Poderosa, haciendo Uber conmigo en Nueva York. Un saludo muy especial para mi tocaya Alexa de Llanos. Hola, Alexa. Mi tocallita. Ay, ¿quién más está por aquí? Sensation. Envíale un saludito muy especial a Mirna de Jesús y toda la familia que está en sintonía. Para mi gente del Callao. ¡Chimpum! Mi gente del Perú, en especial para Carolina en sintonía. Gracias, Caro. Le encanta su salsita. Claro que yes. Un saludo para los muchachos de Carlos Kitchen and Cabinet. Están en sintonía. ¿Quién más por aquí? Ponme todos los saluditos para Jerry Rojas, Alex y todas mis amigas de Zumba, que te escuchamos todos los días. Zumba Class. Alex, salúdame a mi suegro Mario Col, exjugador de la selección de Colombia. Te escucha en Miami y yo desde Dallas, Texas, de parte de Jero. Gracias, mi hermano. Un abrazo para Mario y para ti también. Gracias. Bueno, preparándote la próxima mezcla. Vamos a hacer el concurso ya. Tengo que elegir el ganador para llevarse, bueno, ese pasaje, ese viaje este fin de semana allá a Aruba a ver a Romeo Santos. Es un regalito de parte de este servidor. Regalito de Navidad. Early Christmas gift. So, ya sabes, ¿no? Tienes que saberte las tres canciones. La primera canción que toqué el martes, cuando arranqué el miércoles y hoy. Tienes que saberte el nombre de la canción, nombre de artista, todo bien, ¿ok? Y voy a buscar la llamada número 9 ya. Dale rápido. Márcame rápido, 1-800-315-9790. No olvides, muy importante, no olvides que tu pasaporte esté al día, tus papeles para viajar estén al día. Si te ganas el concurso, por favor, ¿ok? Dale, all right. Mete mano, mi hermanito DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T, Jesús Romero. ¡Suéltalo! Hey. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York, para el mundo. En mi lista de regalos hay muchos amantes de las fragancias y Ulta Beauty tiene todo lo que necesito para alegrarlas a todas. Compra fragancias clásicas como Carolina Herrera, Yves Saint Laurent, Valentino o el nuevo y exclusivo aroma de Ariana Grande, Cloud Pink. Además, por compras de fragancias de $70 o más, te llevas una acogedora bata o manta de regalo con un valor de $70 por tiempo limitado y hasta agotar existencias. Encuentra regalos que traen alegría a todos. Visita Ulta Beauty o compra en línea y recoge hoy. Ulta Beauty. Las posibilidades son hermosas. Pásense al carril rápido, conductores de Nueva Jersey. El 80% de las transacciones de vehículos motorizados de Nueva Jersey se puede completar solo en minutos en njmdc.gov. ¿Necesita renovar su licencia o el registro del vehículo? ¿Tiene que programar una cita para obtener su identificación real o hacer un examen de manejo? Fácil, hágalo en línea, en cualquier momento y lugar. Ahorre tiempo. Visite njmdc.gov hoy. Verizon y La Mega te esperan con mucha música y sorpresas este sábado 9 de diciembre de 1 a 3 de la tarde en la tienda Verizon del 540-548 US Highway 46 en Tomorrow, New Jersey. Acompáñanos para tu oportunidad de ganar premios como boletos para el concierto de los Tigres del Norte en el Prudential Center y mucho más. La cita es el viernes 8 de diciembre de 1 a 3 de la tarde en la tienda Verizon del 540-548 US Highway 46, Tomorrow, New Jersey. Celebra las fiestas todos los días con Verizon.

Desde chispitas hasta espolvoreadas y glaseadas. Con una docena de donas tienes 12 oportunidades de atinarle a la favorita de cada uno. Ahorra tiempo y ordena una docena con anticipación en el app. América se mueve con Dunkin'. El precio y la participación pueden variar. Oferta por tiempo limitado. Aplican términos. Llegó algo nuevo a Marshalls. Nuestro equipo de compras consiguió regalos de lujo para todos en tu lista. Ofertas en el cashmere más suave, lo último en tecnología, utensilios de cocina, fragancias top y más. Y a precios tan buenos que también puedes llevarte algo para ti. Marshalls, regala lo bueno. No te pierdas al maestro Arthur Hanlon y sus invitados especiales, Piano Magic. El 29 de febrero en Sony Hall. Compra tus boletos en ticketweb.com. La Junta Central Electoral Dominicana te regalan un almuerzo gratis en cualquiera de los restaurantes de la Casa del Mofongo con su empadronamiento para votar en las elecciones presidenciales de la República Dominicana. Para más información, 212-768-2480, extensión 1080. Desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Para la maravilla. Tabaco y ron. Tabaco y ron. Tabaco y ron. Tabaco y ron. Tabaco y ron. Porque mande, mande, que mande, en el mundo siempre habrá. Porque mande, mande, que mande, en el mundo siempre habrá. Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente, tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco y ron. Tabaco. Y bésame la cara, compadre, que no va a matar esa amargura. Y bésame la cara, compadre, que no va a matar esa amargura. Esa amargura, esa amargura. Esta noche la más buena para hablar de nuestras penas. Vamos a alegrarse, compadre, que no va a matar la pena. Vamos juntos a dar un trago, que esta noche la más buena para hablar de nuestras penas. Para hablar de nuestras penas. Tengo ganas de cantar y de llevarle a mi novia serenata. Con mis amigos me le voy a presentar para ponerle una parranda. Es el día de su santo que cumple la novia mía. Que preparen el sancocho, que maten.

lejos de su país en esta Navidad. Alex Sensation. Palito Montesino. Palito.